Bienvenidos a esta edición de Ni Santas Ni Pasivas. El día de hoy le damos paso a Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Welcome to this edition of Ni Santas Ni Pasivas. Today we'll have Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Radio Vocera es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Radio Vocera is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Radio Vocera nos comparte la resistencia, la resiliencia y el caminar de los pueblos de abajo y a la izquierda. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Nunca más un mundo sin nosotros. Radio Vocera shares with us the resistance, resiliency, and the trail of the original peoples from below and to the left. Until dignity becomes customary. Never again a world without us. En esta edición, Radio Vocera nos trae un conversatorio realizado por la colectiva de Mujeres y la Sexta en el marco del evento anual del Mictlán 2020, que tuvo lugar los días pasados 31 de octubre al 2 de noviembre. In this edition, Radio Vocera brings us a conversation made by the colectiva Mujeres y la Sexta during their annual event Mictlán 2020. Which took place during October 31st and November 2nd. El tema de este conversatorio es Defensores de la Tierra y el Territorio. Claudia Torres, activista de Mujeres y la Sexta, nos lleva de la mano a escuchar a les compañeres que están en la lucha cotidiana en defensa de la tierra. The topic of this conversation was Defenders of Land and Territory. Claudia Torres, activist of Mujeres y la Sexta, takes us by hand to listen to our compañeras who are in the daily struggle in defense of the land. Primero escucharemos a la compañera María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, quien nos comparte su caminar después de la campaña del 2019. First, we'll hear a la compañera María de Jesús Patricio, Speaker of the Indigenous Government Council, who will tell us her whereabouts after the 2019 campaign. Seguida del compañero Carlos González, abogado agrarista y delegado del Consejo Nacional Indígena. Then, we'll hear el compañero Carlos González, agrarian lawyer and delegate of Indigenous National Council. Después, la compañera Vilma Almenda Rocío, desde Colombia, nos comenta cómo se vive la mercantilización de la tierra en su comunidad rural. After, la compañera Vilma Almenta Rocío from Colombia will tell us about how they live their marketing of the land in her community. Y por último, escucharemos la participación de la compañera Filiberta Nevado, defensora de los bosques de Acaxotitlán en la Sierra de Puebla. Lastly, we'll listen to the compañera Filiberta Nevado, defender of the forests of Acaxotitlán en la Sierra de Puebla. Todo esto y un poquito más aquí en Radio Vocera, a través de la frecuencia de Radio Justice en radiojustice.org. All this and a little bit more here in Radio Vocera, in the airways of Radio Justice, in radiojustice.org. Noches, días, depende desde dónde, desde qué rincón de lucha nos están mirando. Ahora estamos en el Mi Clan Rebelde, la edición número 16, 2020, Mi Clan Rebelde por la Vida. Les agradecemos mucho su participación. Hemos estado trabajando desde el 31, que fue el sábado 31, el domingo 1 de noviembre, y hoy, que es 2 de noviembre, la celebración de muertos más importante, nosotros estamos aquí hablando de lo que ha sucedido en la lucha, en la pérdida de compañeras y compañeros por la represión, y estamos aquí nuevamente recordando el espíritu de nuestras compañeras y compañeros que nos han dejado, la lucha, la fuerza, la inspiración. Muchas gracias por estar aquí. Este foro es la segunda parte del que acabamos de tener, que se llama Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio. Así es que esta es una lucha incansable de los pueblos originarios por recuperar sus territorios que les han sido arrancados con el desprecio de los malos gobiernos. Y entonces, bueno, pues estamos aquí para que compañeras y compañeros que nos han dado un ejemplo grande de lucha puedan acompañarnos. Están las compañeras Wilma y está la compañera María de Jesús con nosotros. Aquí cantamos para no olvidar, para que las voces juntas puedan aliviar los dolores que se arrastran en el día a día sobre el peso que cargamos en la América perdida. Sangre derramada, tierra castigada, por todo el planeta voz que se levanta. Vamos luchando con el corazón, con nuestro tambor, con la fuerza del amor. Y nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Pues estamos de regreso en cabina. Agradecemos mucho que estén presentes. Queremos decirles que para nosotros pues fue motivo un poco de tristeza de no poder realizar en Mi Clan Rebelde como en 15 ocasiones lo habíamos hecho, que es a través de una toma de la explanada de Bellas Artes, en donde se realiza un tapete de aserrín con ayuda de algunos artistas. La mayor parte del tiempo es el compañero Gustavo Chávez que nos ha pues trazado una propuesta y se construye la propuesta de manera colectiva. Después se toma la plaza, nunca es por la buena, pues no pedimos permiso, pero hacemos una toma, una ocupa de la plaza de la explanada de Bellas Artes, y ahí es donde establecemos esta ofrenda para nuestros muertos, nuestras muertas, sobre todo por el asesinato político, pero también abordamos los temas de prisión política, asesinato, persecución, feminicidios, todas estas formas de violencia hacia la sociedad que la narcopolítica y la necropolítica ejercen sobre los pueblos. Y queremos pues decirles que son cuatro compañeras, compañero, que están en la lucha cotidiana por la defensa de la tierra y el territorio. Por eso es que pues hemos decidido, les hemos pedido, les hemos invitado que estén hoy con nosotros y pues han aceptado, les agradecemos mucho. Mientras tanto, pues les contamos que este es el tercer día de jornadas de trabajo. Como les decía, no pudimos realizar este evento presencialmente. Y ahora que estamos haciéndolo de manera virtual, pues tenemos la posibilidad de dar más palabra, más reflexión sobre las luchas, sobre algunos rincones del mundo. Acabamos de tener testimonio del trabajo en Palestina, en la India, en Estados Unidos, en el territorio maya de Quintana Roo y en el territorio chileno. Así es que muy rica, les recomendamos. Todos los materiales se están quedando grabados en el Facebook de Mujeres y la Sexta, pero también el Facebook de Red Mix Zapatista, en el de los compañeros de Radio Zapote, en su Twitter y en su Instagram también. Así es que de ahí pueden tomar los materiales y mañana los estaremos colocando en el YouTube de Mujeres y la Sexta. Para análisis, compartición, referencia, ejemplo, iniciar senda en la lucha, porque muchas compañeras y compañeros que nos han dado aquí su palabra son grandes guerreras y han emprendido luchas muy importantes. Y bueno, pues uno de los proyectos que muy pronto emprenderán nuestros compañeros zapatistas, nos lo han comunicado a través de tres fragmentos del más reciente comunicado, que se llama Por la Vida. Los zapatistas viajarán a los 5 continentes. Así es que, y se dice que lo harán navegando. Así es que estamos muy, muy atentas a esta acción que se emprenderá a partir de abril, un viaje por los 5 continentes que se nos antoja, puentes maravillosos entre los luchadores de todo el mundo. Así es que estamos muy, muy, muy expectantes, conmovidas, emocionadas de que este momento llegue, y ya veremos cómo nos organizamos las redes de resistencia y rebeldía, cómo nos organizamos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, las mujeres que acordamos vivir y que acordamos llevar una lucecita a todas nuestras compañeras que están sufriendo la represión, el dolor, el desprecio, el despojo, la explotación y la represión. Le recomendamos en la página de Enlace Zapatista, están estos comunicados que empezaron a la inversa, así es que llegó la sexta parte, llegó la quinta parte y la cuarta, que esto entendemos es la mitad del comunicado. Compañera Marichuy Patricio Martínez, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Sabemos de las complicaciones que hay, de los trabajos que tuvieron en las comunidades por estos días de homenaje a nuestros muertos y muertas, y agradecemos mucho la aceptación de esta invitación. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, gracias. Saludos. Muy bien, muy bien. Por ahí el compañero Carlos. No. Sí, no, aquí ahora estamos sí. Presentes. Otra vez. Aquí perfecto. Estamos. Bueno, ¿qué les parece si... Si empezamos platicando los que estamos, y pues para esto quisiera plantearles que nos cuenten en qué momento de la lucha estamos, cómo van, qué pasa en México, ¿no? El Congreso Nacional Indígena, que decidió formar un Consejo Indígena de Gobierno y que en una asamblea muy importante, en un proceso democrático trascendental, se hizo una propuesto una designación de la compañera María de Jesús Patricio Martínez para que fuera la vocera de este Consejo Indígena de Gobierno. Y pues cuéntanos, compañera, desde ese momento acá, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo va el proceso? Claro que sí, pues de cuando anduvimos caminando por el país con el Consejo Indígena de Gobierno, que se conformó con delegados de mandatados desde asambleas de los mismos pueblos para conformar este gran consejo, pues se dijo que iba a llevar dos tareas muy importantes en este caminar y que nuestro principal propósito era visitar los pueblos hermanos que eran de difícil acceso y que no los habíamos visitado. Entonces, como que eran dos objetivos principales. Uno, el escuchar los problemas que estaban viviendo los diferentes pueblos y comunidades por donde íbamos caminando, y la otra, la invitación a organizarnos, a enlazar esas luchas, y que pues que solamente dándonos la mano como pueblos que somos y que han estado a través de los años resistiendo, pues se dijo que solamente era posible esa organización desde abajo. Y también, pues no solamente a los pueblos, sino que por donde íbamos caminando, en las ciudades, en los barrios, en las colonias, con organizaciones que también han venido luchando y defendiendo su territorio, se fue escuchando también su lucha y pues fuimos junto platicando la importancia de la articulación de estas luchas si queríamos dar ese cambio. Entonces, a raíz de eso, pues ya pasó lo que todos supimos, es que no se completaron las firmas, bueno, no pudimos figurar en una boleta, pero creemos que los objetivos de ese recorrido se lograron, ¿verdad? Se lograron porque logramos enlazar a otras comunidades y pueblos que no habíamos tenido ese acercamiento. Y entonces, pues en eso, después con la actividad que se tuvo en Chiapas, precisamente nuestros compas zapatistas que convocan al foro en defensa de territorio, que participaron varias organizaciones que algunas no han caminado en el CNI, pero que han luchado por la defensa de su territorio. Entonces, ese logró otro acercamiento más y pues juntos vimos que era una lucha pues que se lleva también desde las comunidades, desde algunas organizaciones indígenas y campesinas, y que esto ahorita estamos en eso, pues en esa articulación, en ese acercamiento, en esa resistencia, pero más que estar pasivos es cómo se da la lucha tanto legal como política, ¿verdad? Entonces, decimos esa resistencia, pues no es estar pasivos o estar tranquilos, ¿verdad? Sino estar pensándole cómo se fortalece el territorio desde la misma comunidad, desde fortalecer la misma organización, desde fortalecer la misma medicina, la lengua, el vestido, como todo lo que da identidad a un pueblo. Entonces, es lo que estamos ahorita es pensándole, pues ahora nuestros hermanos que están que han tomado el INPI, los hermanos Otomí, ¿verdad? Que están en el INPI, es una muestra pues también de esa visibilización de las comunidades que tienen que emigrar a una ciudad por lo que las causas que sean, pero se ven obligados pues a salir y se enfrentan a otro problema grande en la ciudad donde pues no se les ve, no se les respeta, no se les escucha. Entonces, eso también ellos lo han dicho, están defendiendo la vida de ellos en una ciudad, ¿verdad? Porque también tienen derecho pues a estar en la ciudad y se les tiene que respetar. Y como no se les ha respetado, bueno, es una manera que ellos manifiestan su inconformidad, pero a la vez es una lucha propia, pero es una lucha para todos, ellos mismos lo han dicho, pues, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, cada quien en las regiones, fortaleciendo, articulando, poniéndonos de acuerdo, cómo vamos a defender nuestros propios territorios, porque no, pues nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Está claro, el mensaje que viene de arriba es un mensaje desastroso para nuestros pueblos cuando se viene diciendo, pues es que ahora viene el desarrollo de los pueblos, esto les va a traer beneficio y lo que se está viviendo abajo en los pueblos, si lo han dicho, es una muestra pues de cuántos desaparecidos, cuántos muertos, cuántos encarcelados, los juicios agrarios, y bueno, yo creo que de eso va a hablar Carlos, cada vez están más difícil pues por resolver. Y eso es parte de toda una estrategia que viene de arriba, ya organizada para acabar con nuestros pueblos, acabar con la vida, acabar con las aguas, los bosques, la misma forma organizativa, porque están dividiendo al interior de los pueblos para así facilitar ese despojo en nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, pues nosotros acá abajo en los pueblos lo vemos cada vez más difícil y por eso consideramos que es necesaria esa articulación de luchas, ¿verdad? Esa articulación que se tiene que dar conjunta entre pueblos y hermanos que están en las ciudades también luchando por la vida, ¿verdad? Porque si no hay esa articulación, pues nos van a ir acabando con más facilidad. Entonces, es como una, ¿qué será? Como pensarle pues entre todos de qué manera nos vamos fortaleciendo, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel planeta, pues, porque ahora sí que los pueblos sí han estado más de 528 años resistiendo, pues, pues tenemos que seguir resistiendo, pero no pacíficamente, ¿verdad? Tenemos que buscar formas, y los pueblos lo están haciendo a sus modos, a sus tiempos. Solo nos toca ir caminando cada quien pues y no estar pasivos ante esto que se viene, porque creemos que tenemos una responsabilidad que tenemos que transmitir a todos los pequeños que están en nuestras familias, ¿verdad? Y que son los que nos van a o que van a seguir pues, ¿verdad? y que no, pues no, que no les vayan a acabar de quitar lo poquito pues que está quedando. Entonces sí lo vemos un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Y creo que sí se puede lograr si logramos ponernos de acuerdo entre todos, ¿va? Es lo que puedo decir, Claudia. Sí, muchas gracias, compañera Marichuy. Pues sí, te vimos caminando por donde ningún candidato político caminaba, oyendo a quien nadie nunca oyó. Y es hermoso saber que con esta ética camina el Congreso Nacional Indígena y así conformó al Consejo Indígena de Gobierno. Hasta una volcadura, ¿no?, tuvieron en un territorio difícil. Muchas gracias por todo ese trabajo. De verdad, dignifica mucho la lucha. Sabemos que es de corazón y conocemos la pureza de lo que los mueve. Y pues siempre gracias por eso. Se aprende mucho. Ahora, compañero Carlos, que no, compañero, tú cuéntanos, sí, ya nos decía Marichuy que sobre los problemas agrarios, ¿cómo es lo de la tierra? La tierra lo tenían, por supuesto, los pueblos originarios, eran dueños de todas estas tierras, todo Abya Yala se llamaba, ¿no? Y después, ¿qué sucede? ¿Cómo llegamos a lo que hoy se vive? Compañero Carlos González es abogado, es delegado del Congreso Nacional Indígena y que pues nos interesa mucho, es a veces poco comprensible cómo hay tantos problemas agrarios, cómo sucede, cómo la tierra se pierde, cómo los campesinos cada vez tienen menos poder sobre la tierra o cómo es que aceptan que los proyectos de muerte pasen por sus territorios. Entonces decíamos que antes todo el territorio era Abya Yala y era de los pueblos originarios y viene la conquista y entonces ¿cómo sucede? ¿Cómo se pierde todo esto y termina en lo que hoy estamos viendo, un desastre en donde los pueblos originarios están perdiendo el control de sus territorios, ¿no? Y todo se refleja en esta defensa jurídica agraria, y cuál es la situación actual en el país. Sí, gracias, Claudia. La pérdida de tierras y de territorios por parte de los pueblos originarios en todo el continente se deriva de la invasión europea, en primer lugar, que a través de un conjunto de guerras y de prácticas genocidas arrebatan a los pueblos originarios sus tierras, las riquezas, los recursos que se encuentran en estas tierras y los someten a su ámbito de control. En el caso específico de México, desde un principio, una vez que los conquistadores españoles encabezados por Hernán Cortés logran tomar la gran Tenochtitlan, inician un conjunto de expediciones a lo largo de lo que ahora es México, hacia las costas del sur, fundan lo que va a ser la villa de San Pedro Tututepec, capital inicial de Oaxaca, fundan la villa de Zacatula, en lo que ahora es Lázaro Cárdenas, incursionan hasta Jalisco y Colima, suben hacia el norte en distintas rutas y hacia el sureste y lo que actualmente es Centroamérica. E imponen una reorganización completa de los territorios y de los pueblos, de las poblaciones que quedan sujetas a su gobierno, que en un primer momento se estructura en torno a encomiendas que le son otorgadas a los conquistadores a través de las cuales se les otorga un territorio y se les entregan en supuesta protección para ser evangelizadas ciertas poblaciones que en realidad van a ser esclavizadas. Este proceso profundamente violento de guerra y de subordinación política, económica, social y religiosa va a producir una drástica caída en la población nativa. En muchos lugares de lo que ahora es México, la población originaria se va a extinguir en los primeros 10 años de colonización europea. Y en otros lugares va a estar al borde de la desaparición. Esto va a provocar que desde la corona española se busque la reorganización de lo que va a ser la Nueva España, no para acabar la explotación o reducir el despojo o las muchas crueldades de estos conquistadores europeos, sino para garantizar la pervivencia de la población nativa, que era y sigue siendo fundamental para reproducir a través de la explotación de su mano de obra, fundamentalmente, pero no nada más, el conjunto de la sociedad. Y entonces, en 1534, 1535, la primera audiencia de las Indias va a establecer una reorganización de la sociedad colonial, va a abolir, lo cual va a ocurrir de manera paulatina, no inmediata, va a abolir la encomienda y con ello el mecanismo para forzar el trabajo prácticamente esclavizado de los pobladores originales en favor de el conquistador que les pudo haber tocado como encomendero. De este modo se van a reorganizar las comunidades originarias, van a ser reorganizadas a la usanza del ayuntamiento español, con una estructura parecida a la del ayuntamiento español, y les van a otorgar ciertas, o les van a reconocer ciertas superficies de tierras. En casi todos los casos, una parte pequeña de la que tenían originalmente. Las mejores tierras van a ser arrebatadas, van a ser ocupadas por los pobladores españoles, y en pocos casos y pocos pueblos son los que van a poder mantener la posesión mayoritaria de sus tierras, a costa, claro está, de pactar con los invasores, de hacer una aceptación hacia afuera de la religión católica y de aceptar la subordinación política y económica, tributaria, y las instituciones que las van a sostener. De este modo, a lo largo de todo el periodo de colonización va a haber pugnas, va a haber disputas, va a haber levantamientos, va a haber guerras, rebeliones de los pueblos originarios por mantener o conservar las tierras que utilizan, los territorios en los que viven, en los que trabajan, en los que producen alimentos, en los que tienen sus centros ceremoniales y donde reproducen la totalidad de su vida política, económica y cultural. A finales de la colonia, ya en los últimos 50, 60 años antes de la Revolución de Independencia, en España, con la Casa Borbón teniendo control absoluto de la corona y de las instituciones que se desprenden de la corona española, después de un periodo de cierta inestabilidad, cuando es desplazada la Casa Austria, van a empezar a surgir y a consolidarse un conjunto de ideas liberales promovidas en España principalmente por Gaspar de Jovellanos, por el conde de Campomanes, que van a plantear la imperiosa necesidad para la burguesía, la escasa, la pequeña burguesía, la muy reducida y poco desarrollada burguesía española, de desarrollar la economía capitalista y empezar a expandir un mercado capitalista demasiado reducido y demasiado limitado por las estructuras feudales, tanto en España como en sus colonias, incluida, por supuesto, la Nueva España. Y una parte central de las políticas que van a proponer va a ser el acabar con la propiedad corporativa o amortizada de la tierra, que no era susceptible de comprarse y venderse en el mercado como una mercancía, y que de manera clara limita la expansión del mercado capitalista. Entonces van a proponer la fragmentación, la disolución de la gran propiedad terrateniente que estaba en manos de la Iglesia y de los mayorazgos en España. Y para el caso de México o la Nueva España, van a proponer adicionalmente la individualización de la propiedad comunal que estaba en manos de las repúblicas de indios que se habían formado, decíamos, un poco usando el modelo o el patrón del ayuntamiento español desde el siglo XVI y ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se va a proponer de una manera vigorosa que estas propiedades comunales, corporativas, colectivas de las comunidades y pueblos originarios se fragmenten, se fraccionen. Esto lo van a proponer los intelectuales liberales españoles, y en la Nueva España un conjunto de intelectuales se van a hacer eco de esos planteamientos, entre ellos de una manera muy importante el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Valladolid, lo que ahora es Morelia, quien es famoso más por haber llevado el proceso de excomunión del cura Miguel Hidalgo, que por su clara y pertinaz política e ideología liberal encaminada a la destrucción de las propiedades comunales indígenas, pero también de lo que oliera a organización indígena. Y estas políticas liberales que van a ser incorporadas a la constitución que va a emanar de las Cortes de Cádiz entre 1812 y 1814 van a ser puntualmente asimiladas y desarrolladas a lo largo de todo el siglo XIX por los políticos liberales mexicanos, por el Estado Nacional y por los diversos gobiernos en los estados de la República. Entre 1824, fecha de la primera constitución del México independiente, y el día de hoy, únicamente se han sucedido un conjunto de planteamientos liberales que proponen o plantean dos premisas fundamentales, lo establezcan de manera explícita o sea un propósito inconfesable de sus discursos y de sus políticas. Primero, destruir, acabar con las comunidades y pueblos originarios como poblaciones cultural y políticamente diferenciadas del resto de la población nacional. Y segundo, fragmentar, disolver las propiedades colectivas de estas comunidades. Eso lo plantearon y lo siguen planteando quienes se dicen liberales. Lo propuso el grupo de Comonfort, de Lerdo de Tejada, de Benito Juárez, que es el núcleo duro del liberalismo que se impone sobre los conservadores. Lo propusieron los conservadores liberales, aunque pueda resultar una sorpresa para nuestro actual presidente. Lucas Alamán fue un defensor muy claro de la construcción de una economía capitalista, del impulso del extractivismo, de la minería y de la destrucción de las comunidades indígenas. Entonces, en su conjunto, prácticamente la mayor parte de la clase política y, por supuesto, la clase dominante, la burguesía, que se empezó a conformar en ese siglo XIX, han llevado adelante estas políticas y las han concretado. 25 de junio de 1856, el gobierno liberal de Comonfort, bajo la redacción de Lerdo de Tejada como ministro de Hacienda, va a promulgar una muy importante ley, que es la ley precisamente de desamortización o de manos muertas, que va a proponer de manera central la prohibición de la propiedad comunal y va a abolir en términos jurídicos la existencia legal de las comunidades, lo que les va a impedir o les va a dificultar en sumo modo defender sus tierras. Esta ley va a establecer un mecanismo para fragmentar las tierras comunales, para convertirlas en propiedad privada. En 1857 va a ser incorporada al artículo 27 constitucional y lo que va a producir no es lo que esperaban los liberales o lo que decían que esperaban, la conformación de una pequeña burguesía rural, de una especie de farmers, de granjeros como existen en Estados Unidos, sino la gran concentración de la tierra en unas cuantas manos. Para 1909, casi 80 millones de hectáreas van a concentrarse en 10.000 haciendas. Eso es lo que va a pasar. Va a venir la revolución, con ella fundamentalmente la propuesta zapatista, la lucha zapatista de Emiliano Zapata y del Ejército Libertador del Sur y Centro, y con ello la redacción de una nueva constitución que, si bien no va a recoger todas las exigencias y planteamientos del zapatismo, sí va a establecer ciertos elementos en el artículo 27 constitucional para reconocer la propiedad comunal y para reconocer la tierra como garantía social, sin que esto implique un reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, ni del conjunto de sus derechos, principalmente los territoriales. Va a haber una reducida gama de derechos desde el ámbito agrario, es decir, desde el ámbito de la propiedad, que es algo reducido si lo confrontamos con el conjunto de derechos territoriales, políticos y culturales que tienen los pueblos originarios, pero va a permitir que de algún modo se reconstituyan las propiedades comunales, muchas veces ya no como comunidades, sino como ejidos, y va a producir una transformación importante en la sociedad rural y en la sociedad mexicana en su conjunto. Sin embargo, las políticas de liberales de fragmentación y de privatización de la propiedad comunal colectiva, ahora también agregaríamos la ejidal, con el reparto agrario surgido de la Revolución Mexicana, va a continuar. Va a haber una insistencia ya desde el gobierno de Miguel Alemán entre 1946 y 1952. Va a haber reformas constitucionales en favor de los terratenientes, en contra de los ejidos y comunidades, de los pueblos, de las rancherías, de las congregaciones, que refiere el artículo 27 constitucional, y de manera significativa, a finales de 1991 y principios de 1992, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos de los estados van a aprobar una reforma constitucional en materia agraria, una reforma del artículo 27 constitucional que les fue enviada por Carlos Salinas de Gortari y que va a plantear fundamentalmente tres cuestiones. Uno, la terminación del reparto agrario, es decir, de la afectación de tierras de latifundistas o tierras que se consideran, entre comillas, nacionales o de la nación, para formar ejidos o para restituir o reconocer y titular tierras comunales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, va a abrir la puerta a un conjunto de mecanismos que permitan de nuevo, como era la aspiración y el sueño de campomanes, de jovellanos, en el siglo XVIII, de fragmentar, de individualizar la tierra comunal, la tierra colectiva, la tierra que tenían de manera amortizada o que tienen todavía muchos ejidos y comunidades. Y en tercer lugar, va también a partir de esta reforma a generarse posteriormente un conjunto de reformas para privatizar a través de regímenes de concesiones el agua y posteriormente los recursos del subsuelo que de acuerdo a la Constitución correspondían o corresponden a la propiedad exclusiva de la nación. Es decir, no se trata únicamente de afectar las tierras de ejidos, comunidades, sino que también las tierras, los bienes, los recursos colectivos que son patrimonio común de todas y de todos, y van a venir una serie continua de reformas constitucionales, abrogación de leyes, formulación y expedición de nuevas leyes justamente para privatizar el agua a través de títulos de concesión, que en realidad lo que hacen es meter al agua en el comercio, en el mercado, una mercancía, siendo que es un derecho o debiera ser un derecho humano fundamental. Los recursos minerales, los bienes exclusivos de la nación, como las playas, como las llamadas franjas marítimo-terrestres, como las islas y territorios adyacentes, hasta llegar a las reformas estructurales de los años 2013 y 2014, que significaron una importante reforma constitucional y la emisión de la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, que van a permitir, ya casi sin restricciones, la apropiación por parte de los privados nacionales y transnacionales de la electricidad, de la producción de energía, del gas y del petróleo. Con el actual gobierno, que en parte de su discurso se asume orgullosamente liberal y en otra parte reniega del neoliberalismo y del llamado, o como lo llama el presidente, ciclo neoliberal, tenemos que, para el caso de los pueblos y comunidades, pero para muchos casos más, lo que hay es una continuación de las políticas neoliberales, tanto en la parte macroeconómica, en la parte de producción de energía, de explotación de hidrocarburos, en el impulso del extractivismo y finalmente en el impulso de un conjunto de grandes megaproyectos que han sido o han pretendido ser impulsados por lo menos desde hace unos 30 años, como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos o el Proyecto Integral Morelos, que en otras ocasiones han sido denominados con un solo nombre, ahora nos lo presentan como un monstruo con tres cabezas, que pretenden reordenar poblaciones, territorios y fronteras en la lógica imperial y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de las grandes empresas, con toda la secuela de saqueo, despojo que se está generando en los pueblos originarios y que, con esto concluyo, va acompañado, en primer lugar, de una militarización exacerbada de los territorios de todo el país y particularmente de los territorios del sur sureste de México, y también de una presencia y una complicidad construida a lo largo de años y que es estructural entre el Estado, las instituciones del Estado, parte de las instituciones del Estado y los grupos criminales del narcotráfico para construir una coartada de guerra que cruza permanentemente nuestros territorios y nuestras comunidades. Gracias, Claudia. Esto es lo que podría hacer. Me hiciste una pregunta tremenda, pues. Me preguntas desde que empieza la invasión de Europa. Traté de hacerlo de la manera más resumida que pude para que entendamos que hemos estado viviendo desde hace más de 500 años un proceso único de guerra, pero también de resistencia. Resistencia que se expresa en este país de manera importante, de manera vigorosa, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Resistencia y rebeldía que también es llevada adelante por el Congreso Nacional Indígena y que ahorita, quiero decirlo, quiero recalcarlo, tiene un punto importante de expresión. La toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que hicieron nuestros hermanos y hermanas de la comunidad indígena Otomí en la Ciudad de México, para lo cual invitamos a que todos les externemos nuestro apoyo y solidaridad. Gracias. Sabía que tú tienes toda esta visión de lo que es la historia y de dónde viene esta situación que hoy vivimos y que no hay ningún cambio en esta trayectoria liberal de despojar a los pueblos. Sigue la misma estrategia que se está viviendo, ante lo cual, pues sí, el Instituto Nacional de Protección Indígena no ha hecho nada, ¿no? Y los compañeros que han tomado, estuvo por aquí también nuestra compañera Marisela, que forma parte de la comunidad Otomí, explicándonos esta situación. Muchas gracias por esta gran visión. Las que en su vientre cargaron estos bebés, porque son mujeres en pie de lucha, a todas las mujeres que no han renunciado a su derecho de sembrar la justicia. La Desde los vientos de Santa Ana, estás escuchando Radio Vocera. La mera mera de la organizadera en la red de RadioJustice.org. Entérate de los pueblos indígenas del mundo. Y la resistencia ante este sistema que nos intenta oprimir. A mandar obedeciendo. Liberada. Pero ahora también le damos la bienvenida a nuestra compañera Vilma Almendra Rocío, que desde Colombia se ha conectado, que cuesta mucho trabajo, muchas gracias, qué bueno que se estabilizó y la señal y que podemos contar contigo. También la hemos conocido justamente en territorios zapatistas, analizando a través del pensamiento crítico la situación que estamos viviendo, lo que se vive en los pueblos originarios, pero que también los que estamos fuera de los pueblos originarios estamos también viviendo esta mercantilización de la vida, de los de la madre tierra y que se le sus recursos. Y entonces, pues quisiéramos saber en Colombia cómo están, Vilma, cómo viven desde tus comunidades, cómo va tu lucha, que sabemos que es férrea y que es contundente y que también admiramos mucho. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. ¿Sí me están escuchando? Sí, bueno, sí, qué pena con la conexión, pero sí, esa es la dificultad que hay en las zonas ruralizadas, ¿no? Que se limita el acceso a todo, inclusive a esto que se supone que debería ser un derecho en medio de esta pandemia. Quisiera primero como hacer referencia a algunos puntos generales que me traen sobre la base de lo que compartió Marichuy y Carlos y luego como aterrizarlo acá a Colombia, a lo que llaman Colombia. Entonces lo primero que me parece muy relevante esto que plantea Marichuy de cómo hacer y cómo la emergencia hoy también de tejernos entre pueblos y procesos, que no sea una lucha solamente localizada sino ojalá globalizada, que me parece que es relevante en este momento de guerra, de opresión y de despojo en los territorios. Y con relación a la presentación de Carlos, que hace una excelente síntesis, de la memoria colonial, ¿no? Estatal, extractivista, y nos deja claro cómo funciona esto. Entonces, sobre la base de eso, quisiera hacer un poquito memoria de nuestra memoria ancestral, que desafortunadamente estos 5.000 años de patriarcado nos han empujado a este capitalismo que vivimos hoy. Esos 500 y pico de años de la llamada conquista, que ha sido invasión y genocidio, nos ha puesto a hablar como estoy hablando hoy. Ni siquiera hablar Minasayuwe, ni siquiera hablar Minanrik, porque soy hija de dos pueblos. A este estado, con un poquito de 200 años más, 200 años, un poquito más de 200 años, que la compañera Yasna Aguilar lo ha planteado tan claramente, o sea, cómo se para encima de nuestros pueblos y nos imponen solo un monopensamiento. Entonces, como que en estos últimos meses también venimos reflexionando desde Pueblos en Camino, y en círculos de luchas, de autonomías, menos visibles y menos espectacularizados, como más aterrizados a la tierra, más pequeños y con ganas de obligarnos, ¿no? Entonces también nos hemos tomado un poquito el trabajo de pensar, bueno, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué nos vemos como quieren que nos veamos? Porque, reitero, 5.000 años de patriarcado, 500 y pico años de colonización y un poquito más de 200 años de Estado, pero y nuestra memoria larga, pero y nuestra ancestralidad y nuestra milenariedad, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Por qué nos volvemos expertos en leyes y en nombrar lo que el Estado nos hace, pero por qué nos han obligado a borrar esa memoria larga que es la que nos ha garantizado la pervivencia aquí ahora? Entonces, hablábamos con algunas compañeras y compañeros y decían, bueno, cuando nombramos Abya Yala, tierra madura, ¿no? Este Abya Yala, ¿hace cuánto existía humanidad y animalidad de acá? Entonces, si a mí como NASA o como Misaque me preguntan cuántos milenios viven ustedes en esta tierra, no tengo ni idea, no sé cuántos, deben ser muchos. Pero bueno, según algunos estudios se dice que en Abya Yala por lo menos 15.000 a 30.000 años de existencia de pueblos en este territorio. Nos dice Carlos Walter Porto González, en un librito que se llama La Amazonía, la encrucijada civilizatoria, y hace referencia al Cerro Chiribiquete, que es uno de los cerros más antiguos en la Amazonía llamada colombiana, y dice que ahí hay existencia humana de por lo menos 17.000 años atrás, y que tan solo 15.000 años atrás la Amazonía es como está hoy, exuberante, rica en agua, en todo, que es el pulmón de este mundo. Entonces, hubo 5.000 años en que los pueblos originarios hicieron la Amazonía y en que la Amazonía hizo a nuestros pueblos originarios. Entonces, desde 17.000 a 12.000 años es una historia impresionante. Las compañeras desde Kurdistán nos recuerdan que hace 10.000 años fueron las mujeres, nuestras ancestras, las que inventaron el uso. Una tecnología impactante hace 10.000 años. Entonces, como que esa necesidad de cómo hacer desde nuestros pueblos originarios, desde nuestros procesos, para intentar mantener una mirada larga, una memoria larga que nos indica por qué, a pesar de todos estos años de explotación, de despojo, de silenciamiento, tenemos una palabra hoy para caminar, tenemos una lucha, tenemos una organización, tenemos movimientos que están atravesados justamente por todo esto, porque no puedo decir que porque soy NASA y Misak y pertenezco a un movimiento indígena fuerte, no seamos patriarcales, no seamos coloniales, no seamos machistas. Claro que lo somos, porque vivimos en una relación constante y somos producto de esta sociedad que nos ha querido negar y que nos sigue colonizando a través de la iglesia, de la escuela, a pesar de que hay procesos propios para descolonizarnos, ¿cierto? Entonces, como que esa primera parte llamará la atención a cómo hacer para retomar la memoria larga, nuestra lucha milenaria. No lo digo para volver a vivir como vivíamos hace 10.000, 15.000 años, porque es imposible, pero sí para rescatar principios, prácticas, valores concretos, comunales, que nos han garantizado pervivencia hoy. Las mingas, los tequios, los trueques, la colectividad, la espiritualidad, el, como dice el compañero Hugo Blanco Galdós, el amor por la madre tierra, la sacralidad por la madre tierra. Porque si nosotros, aún haciéndonos llamar, viéndonos y hasta hablando nuestra lengua como cualquier pueblo, no la respetamos, no la cuidamos y no la, pues seguimos reproduciendo este sistema. Si nosotras y nosotros, a nombre de la libertad, también seguimos reproduciendo los monocultivos, también a nombre de la libertad nos volvemos explotadores del petróleo, a nombre de la libertad también nos asociamos a las hidroeléctricas, nos asociamos a las mineras, ¿cómo estamos nosotros también borrando nuestra memoria larga, cierto? Entonces, como eso como primer punto. Y lo segundo, que también tiene relación con lo que mencionaban los compañeros antes, es cómo aquí ahora esas formas de dominación que sintetizó de una manera impresionante Carlos siguen vivas aquí ahora, o sea, como aquí mismo, y no solo en lo que llaman Colombia, México, sino en todos los territorios, había ya las guerras por el agua, por el petróleo, por el oxígeno, por el oro, por todos los bienes comunes y los bienes comunales originarios, está viva. ¿Por qué será que esto que llaman Colombia, llevamos más de 70 masacres solamente este año? ¿Por qué será que después de una supuesta firma, de unos acuerdos de paz, que más bien era una paz liberal, ¿por qué será que han matado más de 1,000 compañeras y compañeros que luchaban defendiendo el agua, los bosques, defendiendo el oro, defendiendo la organización, defendiendo el movimiento campesino, defendiendo el movimiento negro, defendiendo el movimiento indígena? ¿Por qué será que son los más asesinados y asesinadas en este país aquí ahora? ¿Y por qué será que para asesinarnos nos tienen que llamar terroristas? ¿Por qué será que para asesinarnos nos tienen que señalar como que estamos, siempre que hay una movilización, que estamos infiltrados por fuerzas oscuras, llaman ellos también colonialmente, y que tienen que encarcelarnos, que tienen que judicializarnos? ¿Por qué será que aquí a diario hay atentados y asesinatos contra la gente que lucha por la tierra? Entonces, como que esta segunda parte es para retomar una mirada que tratamos de tejer desde hace muchos años, pero que la reconocemos en las compañeras que nos gritan desde el Gualmapu, desde las compañeras zapatistas en el primer y segundo encuentro de las mujeres que luchan, a las compañeras desde Royaba, a las compañeras desde diferentes trincheras de lucha, están diciendo, es que nos están matando porque quieren mercantilizar el agua, es que nos están matando porque el territorio solamente lo tienen para monocultivos, porque al capitalismo lo que es biodiversidad y diversidad le estorba, porque no le da plata, porque tienen que talar la Amazonía, porque la Amazonía, según ellos, no es productiva, porque tienen que cortar todos los árboles y sembrar soya, sembrar caña de azúcar, sembrar palma aceitera. Entonces, que son los mismos proyectos de muerte que se siguen ejerciendo en todos los territorios, que son planeados estratégicamente, no solamente por las transnacionales, sino también por las mismas organizaciones internacionales que supuestamente nos defienden. Supuestamente hay una cantidad de organizaciones internacionales que dicen que son para defender los llamados derechos humanos, para defender los pueblos indígenas, para defender la Amazonía, para defender la tierra, pero terminan acoplándose a las agendas globales que nos hablan hoy todavía de desarrollo sostenible, que nos hablan de paz sabiendo que nos están matando, que nos hablan de inclusión de género para convertir a la mujer a que se meta a las estructuras estatales a administrar los recursos del patriarcado, pero no hacen nada contra los feminicidios. Supuestamente que son para ayudarnos y nos ponen trabas en la educación, y lo que nos ponen en la educación es un pensamiento colonizado, que dejemos la tierra y que nos vayamos a las ciudades a trabajar en una empresa, como una trabajadora de 8 horas con un sueldo precarizado, pero no, la escuela, la universidad no nos enseña el amor por la madre tierra. De hecho, nos dicen, si quieres ser alguien en la vida, y nuestras abuelas también nos lo decían, si quieres ser alguien en la vida tiene que estudiar para irse afuera a trabajar, porque trabajar y ser con la tierra es de primitivos, es de incivilizados, es de indias, de indios, como nos lo han dicho. Entonces, esa segunda parte, ¿cómo hacer para desde nuestros territorios, desde donde nos toque la lucha, y tratar de reconocer la memoria larga que nos ha garantizado pervivencia, pero también estos proyectos de muerte que están incrustados en nuestros territorios, incluso en nuestras organizaciones, y a nombre de la libertad, del desarrollo y del progreso, nos siguen matando, nos siguen despojando, nos siguen dividiendo, nos siguen cooptando, nos siguen comprando, porque hasta nuestras organizaciones tienen la capacidad de comprarlas, de cambiar una agenda emancipatoria que busca cambios estructurales por reducirlas a agendas simplemente reivindicativas que exigen un pedazo de esa torta que sale por explotar la tierra, que sale por sacar el oro, que sale por encarcelar el río, que sale por matar la Amazonía, y lo hacemos a nombre de la libertad. Entonces, lo último que quisiera mencionar, aterrizando más en Colombia, en esto que no debería llamarse Colombia, es que estamos pasando momentos muy duros, pero creo que Colombia no es la excepción. Estamos pasando momentos muy duros porque en estas crisis cíclicas, sistemáticas, cuando se necesita mayor mercantilización y mayor acumulación, pues ¿cuáles son los territorios y las gentes más vulnerables para poder domesticarnos, domesticar a la tierra y explotarla mejor? Pues nosotros, los pueblos, los que estamos en los territorios. Entonces, por eso es que podemos ver cómo en todas partes del mundo se han aumentado estrategias de terror y de guerra. Hemos visto las distintas denuncias y lo que está pasando en el territorio en Chiapas, ¿no? Cómo la reparamilitarización está llegando, cómo están queriendo optar o más bien cercar la autonomía, las diferentes expresiones de resistencia y de lucha, como en el Gualmapu, a los compañeros que luchan por defender el territorio los siguen encarcelando, como aquí nos están matando. Entonces, como que nos parece relevante en esta última parte para abrir para la conversa, es que si nosotras y nosotros seamos pueblos en cualquier territorio, no vemos las contradicciones que tenemos con este sistema, podemos correr el peligro de, a nombre de ser indígena, de ser Nasa, de ser Misak, de reproducir este sistema. Entonces, ¿cómo hacer? Le hemos aprendido mucho a las compañeras desde Kurdistán, esto siempre lo recuerdo, cómo nos dicen, y aquí me llega a la memoria una muerta que está más viva que yo, la compañera Leguerín Chilla, Alina Sánchez, nació en Argentina, pero se fue a luchar y a sumarse a las luchas emancipatorias desde Rojava. Desde allá hizo un trabajo impresionante. Entonces, toda esa palabra y esa acción que la compañera parió con otras mujeres allá, se ha convertido en un legado impresionante y unas formas concretas desde la salud buscar autonomía. Entonces me llega a la memoria de ella, ¿no? Cómo ella nos recordaba aquí hace 3-4 años que tuvimos la oportunidad de conocernos, nos recordaba: sin crítica y autocrítica no hay transformación. O sea, cómo reconocernos, hablaban de las guerras, decía: una cosa es la guerra externa, cómo llega, nos bombardean, nos matan, nos quitan los bienes comunes y nos cortan la cabeza. Esa es una guerra externa, el nacionalismo, el imperialismo, el colonialismo. Pero ¿cómo reconocer la guerra interna? Y yo decía, la guerra interna, ¿cuál será la guerra interna? Entonces, claro, sin crítica y autocrítica no hay transformación. Entonces decía, en la sociedad kurda, nos recordaba Erol también, había una estructura jerárquica, ¿no? Decía, primero el hombre, segundo, el hijo hombre, tercero, el perro, y de cuarta, la mujer. Entonces, ¿cómo eso? Vos, siendo nadie, te levantás frente a ese machismo y a ese patriarcado que está adentro. Lo ejerce tu papá, lo ejerce tu hermano, lo ejerces tú misma. Porque el solo hecho de dejarme que me traten como me trata la estructura, pues es que ya me acostumbré y yo también reproduzco eso. Entonces decía, ¿cómo hacer para enfrentar esta guerra interna? Porque una cosa es enfrentarse con todo eso que viene de afuera, con una carga de guerra y de violencia tan fuerte, pero otra cosa es enfrentarte a tu papá, o como lo dice también la compañera Silvia Federici, el primer patriarca que tenemos es el policía, o es nuestro papá, nuestro hermano. ¿Cómo hacer? Entonces, guerra interna, guerra externa, cómo reconocer nuestras contradicciones. Y aquí me llega otra muerta que está más viva que yo, la compañera Cristina Bautista Taquinás, asesinada el 29 de octubre del año pasado en una emboscada, una masacre en Tacuello, donde la asesinan a ella y a cuatro kiwetegna, cuatro guardias indígenas, cuidadores del territorio. Este territorio, como también lo nombraba Carlos hace rato, está sufriendo toda una estrategia de terror con el crimen organizado, que sabemos que hay una línea muy, muy fina, si es que no existe, entre lo legal y lo ilegal. Es lo mismo, esos aparatos de terror y de muerte están cruzados, policía, ejército, narcotráfico, es lo mismo. Ya hemos visto el caso de Ayotzinapa, ¿no? Acá pasa lo mismo, entonces asesinan a ella en esa masacre. Y esta mujer, ¿qué nos enseñó? Nos decía, la mujer Nasa es fundamental para la cosmovisión indígena, solamente falta que se cumpla. ¿Qué nos estaba diciendo ahí la compañera Cristina? La necesidad de encontrar reciprocidad entre palabra y acción. Si no tenemos reciprocidad entre palabra y acción, simplemente nos volvemos unos mercaderes de la palabra y en la práctica estamos reproduciendo este sistema y no estamos siendo hijas e hijos buenos de la madre tierra. Entonces, como que esta última parte es uno de los desafíos grandes que tenemos todos y todas, no es por el solo hecho que yo sea NASA, que no hablo mi nasayugüe, pero otros compañeros sí lo hablan, como que el que yo sea NASA, me vea como NASA, hable en nasayugüe, no me exime de todas estas formas de dominación y todas estas formas de opresión que yo misma puedo reproducir. Y de hecho lo hago, me hago la autocrítica. Yo digo que soy hija de la madre tierra y ahora con estos tiempos capitalistas y virtuales, pues he dejado menos tiempo para encontrarme con la tierra y le he dedicado más tiempo a los encuentros virtuales. Entonces me hago la autocrítica. Bueno, si soy hija de la madre tierra, ¿cómo por lo menos equilibrio? No digo, esto no hay que dejarlo, no hay que hablar virtualmente. No, sí, hay que aprovechar estos espacios. Pero ¿cómo equilibrio? Que sea una mitad de tiempo que me pueda dedicar a la tierra, a las semillas y a obligarme con ella para garantizar el sustento con la familia, con la comunidad. Y a la par, como también siembro, recojo y comparto semillas de palabra con otros pueblos y procesos como aquí, que me parece que es vital. Entonces, simplemente decirles para cerrar esta provocación que me alegra mucho que me inviten a escuchar, a aprender y a tratar de caminar una palabra que está siendo masacrada y decir, estamos en el mes de las ánimas, dicen a veces por acá, o el chaputz en nuestra lengua, allá creo que tiene otro nombre, el Mictlán, no sé cómo le dicen, Mictlán. O bueno, el día de las muertas, eso, el día de las muertas y los muertos, y lo que veíamos anoche aquí en mi familia, siempre lo hacemos los primeros de noviembre también, nos reunimos, cocinamos entre todos lo que más les gustaba a nuestras muertas y muertos, ponemos las fotos y afortunadamente ya no rezamos, antes rezábamos mucho, en los dos últimos años ya no rezamos, compartimos la memoria de muertas y muertos y no solamente de lo bueno que era, de lo bueno que eran, sino también de los errores y las contradicciones que tenían. Y ayer fue un espacio anoche muy bonito, y mi compañero Manuel Rosenthal empezó, abrió la palabra y nos permite eso, ¿no? Porque siento que si reconocemos las contradicciones, no para dividir el movimiento, sino para superarlas en colectividad y con la sabiduría de la comunidad, podemos lograr transformaciones. Entonces eso, reiterar el llamado de las compañeras desde Kurdistán, sin crítica y autocrítica no hay transformación. Muchas gracias, pai pai, unqua unqua. Pai pai, muchas gracias compañera, nos das tanta fuerza con tu palabra firme, que es muy rebelde, pero es subversiva, nos encanta, aprendemos mucho y sí hay que articularnos. Pues encontramos en las palabras de nuestras tres compañeras que se habla de dar una unidad, de dar una lucha global, porque es va a ser la única manera de defendernos y de identificar que la ley, que el poderoso no va para otro lado más que a despojarnos y a matar a la madre tierra y a volvernos mercancía. Con esta claridad, ¿no? El rechazo contundente a los megaproyectos, porque acá resulta que se hacen consultas vanas, falsas, pero además son falaces. Pero sí hay algunos pobladores que van por 3 pesos y abandonan su amor a la tierra. Esta memoria, ¿cómo decías? De la vivencia. Pues esta memoria que tenemos que recuperar. Pero tenemos aquí la compañera Filiberta Navarro. ¿Cómo estás, compañera Filiberta? Sabemos que tú defiendes el bosque y lo estás defendiendo con la vida. Acá hemos estado hablando justamente de la defensa de la madre tierra, de la defensa del territorio y de los obstáculos que se enfrentan para hacerlo. Pero cuéntanos tú que estás en el estado de Hidalgo, ¿cuál es tu comunidad? ¿Cuál es tu pueblo y cuál es la condición del bosque? Bien, buenas noches, soy Filiberta Nevado de Zacacuautla, Acasochitlán, Hidalgo. Mi pueblo es en la Sierra Norte de Hidalgo, colindando con la Sierra Norte de Puebla. Es un lugar muy propicio para lo forestal. Tenemos bosque mesófilo de montaña y pues era un lugar sumamente arbolado. Aún pues queda algo. Hace unos años, por ahí por los años 80, empieza la tala clandestina en esta zona. Antes nadie cortaba nada, salvo cuando requerían algo para su casa, o sea, para arreglar el techo, para arreglar alguna escuela o la iglesia, pero nadie talaba para lucrar. Fue por los años 80 cuando empieza la tala clandestina en toda la región, y concretamente en Zacacuautla. En los años, hay un monte muy grande de 55 hectáreas que tiene dueño, no es comunal. Aquí no hay ejido ni propiedad comunal, son pequeñas propiedades todo. Esta propiedad es muy grande, 55 hectáreas de monte, puro monte, y por los años 70 se les pidió a los dueños que no viven aquí en la comunidad, se les pidió permiso para hacer el sistema de agua potable, trayendo el agua de ese monte, porque hay unos mantos acuíferos, unos manantiales a flor de tierra muy ricos. Le dieron el permiso y entonces, a partir de los años 70, tenemos el agua que abastece a mi comunidad de ese monte. Desde siempre, el monte, como está aquí solo, y los dueños daban permiso de juntar la leña caída, de juntar plantas medicinales, hongos, el musgo para la Navidad, en fin, todo lo que el monte da, permitían que uno lo utilizara, de manera que siempre lo sentimos como comunitario. A partir de que tuvimos el agua de ahí, pues con mucha más razón, entonces por los años 89-90 lo empieza a talar una familia avecindada por aquí, de manera clandestina. Es ahí cuando la comunidad se empieza a oponer a la tala, porque aquí tenemos la creencia, el conocimiento de que si no hay monte, no hay agua, y si no hay agua, no hay vida. Entonces, la comunidad se empieza a oponer por la necesidad del agua, por la preocupación de que baje el nivel del agua. Por esa defensa asesinan a Samuel Cruz Hernández, el defensor más aguerrido en ese momento, en septiembre de 2004. No hay investigación, no hay castigo a nadie y queda el pueblo por un tiempo como en pausa. Tampoco los taladores talaban, todo quedó como en una tensa calma. Pero en 2007 empieza la tala de manera brutal, sea como si fueran a urbanizar, sin dejar un arbusto, unas ramas, unas plantas, nada, o sea, no dejaban nada. Cuando la comunidad nos dimos cuenta casualmente al ir a recoger leña 3 mujeres, porque el monte queda aproximadamente como a 1 kilómetro del centro de la comunidad, digamos de las casas más cercanas. Allá en el monte no vive prácticamente nadie cerca. Entonces cuando nos damos cuenta, pues nos alarmamos mucho, empezamos a defender, a organizarnos primero para saber por qué personas que no eran dueños, no son dueños de ese monte, estaban talando de esa manera. Empezamos a organizarnos, y ya organizados empezamos a subir, a bajar, a tocar puertas, denunciando, exigiendo la intervención de las autoridades, y pues es cuando nos dicen que esta familia avecindada se hizo de una escritura. Bueno, no nos dijeron que fuera falsa. Nosotros lo sabemos, los dueños lo saben, es una escritura falsa. con esa escritura se hicieron de dos aprovechamientos forestales, es decir, dos permisos de la Semarnat para talar las 55 hectáreas. La angustia de la comunidad fue tremenda porque no imaginábamos que se nos acabara todo el monte y que el agua disminuyera, de manera que se decidió defenderlo aún contracorriente y aún sin ningún apoyo de autoridades, solo la comunidad. Lo defendimos prácticamente cuerpo a cuerpo como pudimos, desde amarrarnos a ellos, desde enlazarlos con listones, desde llevar a todas las escuelas, bueno, organizar a todas las escuelas para que cada niño hiciera un pensamiento en relación a la defensa del monte. Y esas cartulinas se amarraban donde les daban para talar, porque les dan un área cada cierto tiempo. Entonces, cada vez que venían a marcar un área, es cuando nosotros defendíamos esa área lo más que podíamos. De manera que esto fue en 2007. En 2013 les cancelaron definitivamente los aprovechamientos. Para nosotros pareciera que fue un triunfo, porque durante estos 6 años solamente lograron talar alrededor de 8 hectáreas, cuando su pretensión era talar en 10 años las 55 hectáreas. Entonces, les cancelaron definitivamente los aprovechamientos porque logramos demostrar una serie de irregularidades en los propios aprovechamientos. Pareciera que habíamos ganado. Pues no fue así. En 2014 aproximadamente, 2015, empiezan a talar otra vez de manera clandestina. Y ya para entonces estábamos como dispersos, estaba un poco el grupo pues desorganizado, porque pues habíamos como ganado, cosa que no fue verdad. Y entonces empiezan a talar clandestino, pero poco, preocupante, pero no alarmante. Es en 2016 cuando empieza de manera muy fuerte la tala. Estamos haciendo cientos de denuncias cada día, cada semana, a la Profepa, a la Semarnat, a Pachuca, a México, a Casochitlán, es decir, a los 3 niveles de gobierno, cientos de denuncias. No vino nadie, absolutamente nadie, durante todos estos años. Entonces, ya para terminar el año 2019, mitad del 2019 y lo que va del 20, se decidieron a talar como vieron los propios taladores, que no había una sola autoridad que interviniera, pues entonces decidieron talar de día, a todas horas, camioneta tras camioneta salía, es decir, una devastación tremenda. Pues es ahí donde la comunidad, después de una sequía tremenda y después que los manantiales y los pozos bajaron de nivel como nunca, tenemos una presa, la presa bajó así como nunca había bajado. Después de eso, pues fue que la comunidad en su conjunto se hizo una asamblea y ahí se tomó la decisión de defenderlo entre todos, ya que antes, durante todos estos años, fuimos un grupo pues relativamente pequeño, que a pesar de no ser muy grande, pues estuvimos todos estos años. La defensa de este monte mató a nuestro compañero, posteriormente nos llevó a la cárcel a varios de nosotros. Acumulamos 15 averiguaciones previas en el Ministerio Público de Tulancingo. Pues todo esto, más estar la mitad de gente en los juzgados defendiéndonos de esta averiguación, ahora de la otra, ahora de la otra, y aparte estar en el monte prácticamente de día y de noche, pues también fue muy desgastante. Por eso es que cuando les cancelan los aprovechamientos, pues pensamos que habíamos triunfado y pues sí había un cansancio, un agotamiento, ¿no? Fue por eso que se desorganizó un poco el grupo, y cuando viene la tala clandestina ya no tuvimos la capacidad de enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Los enfrentamos de la manera legal, es decir, denunciando. Trajimos una persona que hiciera un dron, para que con un dron pudiera tomar unas fotos panorámicas que pudieran interesar a las autoridades. Se les llevó a todos lados, no pasó absolutamente nada. Fue hasta este junio que decidimos ya como pueblo en una asamblea defenderlo entre todos, lo que queda, lo poco que queda, y limpiarlo, porque la tala clandestina es como si hubiera una guerra, es decir, quedan tiradas ramas, coronas, y no permiten el nacimiento de la propia semilla que haya caído. Entonces había que limpiar de manera urgente. Ya limpiamos, ya reforestamos, y así es como estamos ahora. Pero las personas que estaban talando, continúan talando en este momento. Es decir, aparentemente están limpiando, porque eso fue el acuerdo, que tanto los que se dicen dueños como la comunidad nos dividimos el terreno para limpiarlo y reforestarlo. Y entonces la parte que a ellos les tocó limpiar y reforestar, en realidad están talando lo poco que quedaba. Entonces, no hay autoridad que intervenga, hasta ahora no ha habido. Pues en este contexto he sufrido amenazas de unos taladores que creen que yo los denuncié a la Fiscalía General. Recibieron una notificación, ellos suponen que yo los denuncié, y no fue así, no porque no hubiera motivo. Es decir, si yo tuviera las pruebas, pues habría denunciado. Yo no los denuncié, sin embargo, me culpan. Y pues por eso me han amenazado de muerte, han venido a disparar afuera de mi casa, rompieron el ventanal. En fin, este es el contexto, este es lo que estamos viviendo ahora. También quiero enfatizar mucho pues que cuando la Semarnat da un permiso de aprovechamiento, las reglas de operación incluyen que se siembre una sola especie, es decir, pino pátula, por un lado. Y por otro lado, no tienen la menor vigilancia, o sea, no tienen la capacidad de vigilar. De tal manera que si nosotros hubiéramos permitido los aprovechamientos forestales, habrían sembrado pino pátila y ya no habría la variedad que hay en ese monte, que es una variedad de árboles muy rica y que ahorita esperamos se regenere con las pocas semillas que quedaron, por un lado. Por el otro lado, pues cada árbol tiene su especie de hongos, de plantas, de insectos. Entonces, al sembrar una sola especie, toda esa diversidad se perdería. Esa es la manera que, por eso nosotros lo defendíamos tanto, porque quien recarga los mantos acuíferos es toda esa biodiversidad. No unos árboles que además cuando los siembran ya tienen fecha de corta, es decir, a 20 años los estarían talando nuevamente, porque eso también viene en las reglas de operación. Y entonces esas copas tan pequeñas no logran captar la neblina. Aquí siempre hay neblina, pero unas copas tan pequeñas no pueden recargar unos mantos acuíferos. Es decir, se requiere de las copas anchas, grandes, como había ahora. Nuestros árboles, y digo nuestros porque pues son de la humanidad, porque son quienes nos dan oxígeno, quienes nos dan la vida. Nuestros árboles eran tan grandes que eran de 200, de 150 y de 200 años de edad, muy gordos y muy grandes, de tal manera que ha sido una pérdida pues terrible, un daño ecológico enorme lo que hemos sufrido sin que una sola autoridad se interese. Ahora bien, en mi caso, amenazada, pues hasta ahorita tampoco ha habido pues la rapidez con la que uno pensara que actuaría el mecanismo de protección a defensores, porque pues hasta ahorita pues solo me han dicho que he sido admitida en el sistema, pero pues ya llevamos semanas de haber hecho esta solicitud y pues no pasa nada. Esto es lo que está ocurriendo en Zacacuautla. Yo agradezco infinitamente el espacio. Es un honor estar compartiendo este espacio con la compañera Marichuy, con el compañero Carlos, y pues disculpen, no lo estoy escuchando porque el internet está muy mal, no pude conectarme. En mi comunidad está lloviznando, está nublado y no fue posible. Les ofrezco una disculpa a todos los que nos están escuchando y principalmente a todos los organizadores. Muchas gracias. Compañera Filiberta, te agradecemos mucho tu palabra. Te mandamos fuerza al corazón y veamos en estos días qué hacemos, cómo elevamos la denuncia para que la conozcan más instancias y para poderte apoyar. Mientras, pues cuídate mucho y reconocer y tener en la memoria que la madre tierra, los bosques, los ríos, las montañas, las playas están siendo, los cenotes están siendo invadidos, destruidos, y que es nuestra madre tierra y que también tenemos que honrarla y que hacer este compromiso, una gran cruzada para evitar que esto siga sucediendo. Ya basta. Sí, efectivamente, yo quiero agregar ya nada más, la devastación de los montes de Acasochitlán es tremenda. Las propias autoridades han reconocido que el delito número uno en Acasochitlán es la tala clandestina, y de los pueblos de Acasochitlán somos 36 comunidades. El más talado es Acacuautla. Acacuautla está siendo devastado, tal vez porque era uno de los más arbolados, pero en este momento está siendo devastada la comunidad entera. Entonces, nosotros mismos como habitantes de la comunidad no entendemos la importancia de la defensa de esto, de no permitir que la madre tierra esté sufriendo pues esta tala desmedida que la deja pues a merced de justamente del calentamiento global y todo eso, estando viendo cómo está la situación, pues es terrible que ninguna autoridad actúe ante este desastre. Y pues nuevamente muchas gracias, y yo envío las fotos ahorita con mucho gusto. Sí, ahí le recomendamos, acérquense al Congreso Nacional Indígena. Por acá hablábamos, que no, ya no te tocó escuchar por el problema técnico, pero de que hay que globalizar las luchas para poder tener resultados favorables, ¿no? Que esta es uno de los puntos. Te agradecemos muchísimo, compañera, el esfuerzo de estar acá, y no estamos solas, vamos a acompañarnos en las luchas. Vamos conectándonos y generando redes, estaremos en contacto y te recomendamos, habla con el CNI, a ver qué, ¿no? Sí, bueno, lo haremos, muchas gracias. Cuídate mucho, hasta muy pronto. Sí, hasta luego. Pues es la participación vía telefónica de la compañera Filiberta, que están viviendo esta situación tremenda, que en el país pues ya veíamos cómo todas estas políticas lo permiten, lo están en connivencia con ellos, que la lucha jurídica es necesaria, pero que no es suficiente, que realmente es algo de que concatenar todos los esfuerzos y darle más duro. Así es que ojalá sirva para algunos pasos, unas poquitas semillitas, este foro, en donde nos han vertido cosas tan importantes. Y les invito, compañeros, a que demos una reflexión final. Llegamos con todo éxito, como casi al final del tiempo, pero con muy buenos resultados, con muy buenas reflexiones, y con el conocimiento de que en otras latitudes se está luchando de esta manera tan importante. Se menciona aquí al pueblo Gualmapu, que también apreciamos muchísimo y que sabemos que los tienen bajo el dominio tanto en Chile como en Argentina, y en el caso de las compañeras kurdas estamos poniéndonos a estudiar genealogy para aprender, y estamos aprendiendo mucho, difícil, la lectura no está fácil, vamos despacito, pero ahí vamos dando pasitos en mujeres y la sexta, conociendo las luchas. Y luego, bueno, ahora quiero empezar con la compañera Vilma Almendra. Cuéntanos, tenemos poco tiempo, pero te pido que nos cuentes de tu proyecto para honrar a la compañera Cristina, que acá en estos 3 días la hemos nombrado. Las compas del Cauca estuvieron mandando aquí materiales y hablándonos, sabemos, porque ella iba a ir al segundo encuentro de mujeres y por el asesinato no pudo ir, pero fueron sus compañeras y nos lo contaron. Hasta en territorio zapatista quedó un mural hermoso de la compañera. Así es que, pero cuéntanos tú qué estás haciendo. Y luego le damos la palabra a Marichuy y luego a Carlos. Bueno, sí, muchas gracias, Marta, por este espacio. Justamente esta fue Claudia. Una... No, ay, Claudia, perdón. Esta idea en realidad del homenaje a Cristina no fue mía. Fue una idea de mi hija, Violeta Kiwe de Rosenthal, que tiene 6 años y le encanta dibujar. Y si ha leído, pues le he leído muchos de los textos de las antiprincesas que nos aportan mucho las compañeras desde Argentina. Entonces ella propuso hacer un poquito de la memoria de Cristina Bautista. Y aquí está, este es una historia donde se cuenta desde niña cómo a Cristina así como a la mayoría de mujeres empobrecidas, les ha tocado luchar desde que son menores de edad, luchar no solamente por ganarse la comida, sino por lograr una educación. Cristina Bautista, cuando estaba en cuarto de primaria, se tuvo que retirar de la escuela porque le pidieron en la escuela llevar media libra de arroz y no tenía ni siquiera para comprar media libra de arroz, entonces le dio pena para no incumplir, y entonces se retiró a los 12 años, se fue como empleada doméstica a una ciudad, y bueno, ahí tiene toda una historia impresionante. Entonces aquí está este cuentico que nos cuenta de Cristina Bautista, cómo después vuelve a su territorio, logra estudiar en la universidad, y le preocupa mucho justo esto que digo, que es un producto del patriarcado, del colonialismo, del Estado, que es el machismo. O sea, cómo nuestros territorios también se violentan a las compañeras. No solamente uno violenta pegando o asesinando. El solo hecho que te silencien, que se burlen de ti, porque eres joven, mujer y cristiana, que fue lo que le pasó a Cristina Bautista. Entonces, aquí está la memoria de ella. Me parece que es relevante para ponerla como espejo a las demás compañeras y compañeros. Y es... los dibujos hechos por esta niña Violeta Kiwe. Pronto va a salir una edición en México, se le está haciendo minga, las mujeres y la sexta también se han sumado, y varios colectivos, y ojalá a finales de noviembre se pueda tener este material para entregar y poder autogestionar en los territorios. En Ecuador, las compañeros y compañeras desde el margen, que creo que también están por aquí mirando ahora, van a sacar también una edición, y ya está traducido al nasayugue, al kurdo, al náhuatl, al quechua y también a otros idiomas de otros países. Entonces, la memoria de Cristina Bautista tiene que seguir caminando. Siento que en este mes de muertas y muertos, esas muertas están más vivas que nosotros. Nosotros nos estamos aquí acomodándonos, disputándonos puestos, disputándonos visibilidad, y no estamos escuchando la palabra de las muertas. Entonces quiero terminar con una frase de Cristina Bautista que me parece que es vital y que no la podemos dejar morir, y que para que la memoria de Cristina Bautista no se pisotee y no la matemos dos veces, tenemos que caminar esto, y es: si hablamos, nos matan, si callamos, también nos matan. Entonces hablamos, compañeras. Gracias. Entonces hablamos. Muchas gracias. Saludos a la pequeña hermosa artista que generó este proyecto. Otro día haremos algo con los niños y las niñas. Muchas gracias, compañera Vilma. Y anda por ahí la compañera Marichuy. Sí, aquí estamos. Potente, como dicen nuestras compañeras de Sudamérica, ¿no? Más o menos. Potente la palabra. Sí. Ya lo que me toca decir, pues que hay que mantenernos alertas como mujeres, como pueblos, como parte pues de grupos que vamos, grupos colectivos, lo que sea que vamos buscando la vida que queremos para los que vienen atrás, la importancia de siempre estar trabajando en el colectivo, en comunidad. Es difícil en nuestras comunidades porque las están partiendo, las están dividiendo, pero los que vamos apostándole a la vida, los que vamos buscando una forma de llevar esa articulación con otros hermanos y hermanas que también están resistiendo ante todo este despojo, este desprecio, este exterminio, creo que es necesario esos lazos de unidad, y sobre todo ir integrando a nuestros, en este caminar, que no solamente vayan hombres o puras mujeres. Es lo que decimos en los pueblos, porque en los pueblos caminan hombres y mujeres, jóvenes y niños. Entonces, la idea principal es transmitir esa lucha, esa resistencia que se lleva en la comunidad a los niños, a los jóvenes, que son los que van a continuar defendiendo el territorio. Porque hay veces los jóvenes pues son presa fácil, que nos los enajenan se van a la ciudad y luego ya después ya no quieren regresar a los pueblos, o se avergüenzan y dicen que no quieren ser indígenas, que ya no son pues una comunidad indígena o una comunidad originaria. Entonces, ahorita esa es también la importancia de transmitir esa historia de resistencia de nuestras comunidades a los que posiblemente después son los que van a seguir luchando, resistiendo y defendiendo la vida. Entonces, pues, como decía hace rato, por un lado, los que tienen el dinero, el poder, los que tienen el capital, son los que están apostando al despojo, están apostando a la muerte de nuestros pueblos, porque eso les va a beneficiar a ellos. Por eso está toda esta resistencia. Entonces, ellos tienen claro y se organizan para eso, como, y tienen organizado desde arriba hasta abajo los alcaldes que están en los municipios, que también a veces se prestan para lograr ese despojo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a los pueblos? Transmitir la resistencia a los que nos van a los que van a continuar con esta lucha, con esta resistencia. Y es lo que estamos viendo ahorita. Y también que no se avergüencen de lo que son, ¿ya? Que no es cierto que el desarrollo es algo bueno para los pueblos, no es cierto. Y los que lo han vivido, pues ahora son trabajadores, pues, en sus mismas tierras. Entonces, pues falta mucho, pero poco a poco tenemos que ir fortaleciéndonos abajo e irnos articulando entre los demás hermanos y hermanas y caminando juntos, como decía Vilma, ¿verdad? Que vamos a ir también acabando con este patriarcado que viene junto con el capitalismo, porque es una estrategia también para ir, que no es visible la mujer, ¿verdad? Porque eso le favorece pues al capitalismo. Entonces, nosotros es la tarea que nos toca, ir construyendo desde abajo y fortaleciéndonos. A veces es lo más difícil ya, caminar en lo cortito, caminar con los demás compañeros y compañeras, pero es una lucha muy importante. Si no lo hacemos y si caminamos divididos en nuestras comunidades, vamos a acabar más pronto entregando ese territorio y esa tierra y esos bosques y estas aguas. Entonces tenemos que ir pasando esta información a los que vienen atrás para que juntos podamos hacer esta lucha desde abajo y con más hermanos a nivel nacional, a nivel internacional, en el planeta, para ir fortaleciendo nuestra vida y nuestras comunidades y nuestros bosques, nuestras aguas y toda la organización que se vive. Y que si no nos han acabado, bueno, es porque ha habido una organización, pues, entonces solo que la han venido lesionando cada vez más los que tienen intereses solamente monetarios en lo que en nuestros pueblos. Decían unos hermanos, primero estábamos en las tierras planitas y nos mandan a las montañas, y ahora ya nos quieren quitar de las montañas y mandarnos a la ciudad. Entonces, pues, ¿por qué? Porque ya vieron que ahí están las riquezas, ¿verdad? Porque ya vieron que eso es lo que está dando vida, pues, a... Y dicen otros hermanos, es que el día que dejemos de sembrar en nuestras tierras, también va a afectar a nuestros hermanos en la ciudad. Entonces, sí es cierto, pues. Entonces, por eso los pueblos han sabido cuidar esa tierra. Y pues es nuestra lucha ahorita de que los jóvenes y niños conozcan la importancia de la vida, manteniendo un territorio, manteniendo la tierra, cuidando los bosques, cuidando las aguas, cuidando todo, ¿verdad? Y el respeto sobre todo, ¿verdad? Entonces yo creo que con eso dejo mi intervención. Muchas gracias a todas y todos. Pues riquísima, poderosa, fuerte. Muchas gracias. Gracias, compañera. Y ahora tenemos al compañero Carlos por aquí. Después de tu magistral resumen que va a quedar aquí grabado y lo vamos a utilizar didácticamente, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Explicábamos, ¿verdad?, de todo el proceso histórico de conquista, de despojo y de explotación, que combinados con la discriminación, el desprecio, el racismo, dentro de este sistema capitalista y que atinadamente Vilma señala patriarcal, ¿va? Existen y han existido siempre resistencias. Ya lo decía yo en la parte final de mi intervención, para el caso de nuestro país existe resistencia, existe rebeldía que se ha construido desde abajo, que se ha tejido durante años. Muy importante es la existencia de las comunidades zapatistas, la forma en que se organizan, la forma en que resisten. Y dentro y fuera del Congreso Nacional Indígena hay resistencias notables, importantes, todas ellas de base, que nacen en las comunidades y en sus territorios, en contra de proyectos, de megaproyectos, de minería, de extracción de gas, de petróleo. Y desde hace algunos años, a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, en el año 2006, hemos asumido que estas resistencias deben de darse con un perfil anticapitalista. Eso es muy importante y pone o puso al movimiento indígena, en el caso de México, en un nuevo nivel de lucha. Ya en los últimos años, hay que decirlo, por decisión de nuestras compañeras, se ha involucrado la parte demasiado importante de lucha contra el patriarcado, de entender primero en las comunidades qué es el patriarcado. Entender que se trata de una estructura social anterior al capitalismo, que toma fuerza, que reproduce al capitalismo. Y en segundo lugar, entender que es necesario para desmontar este sistema de explotación y despojo, es necesario desmontar al capitalismo y desmontar al patriarcado. Entonces, ese es el horizonte que tenemos en una circunstancia muy grave para la humanidad. La actual crisis económica, ecológica y sanitaria que no tiene apoyo del capitalismo. Ya antes los compañeros y compañeras zapatistas lo han planteado y durante el recorrido del Consejo Indígena de Gobierno y de su vocera, con mucha claridad expusimos que lo que estaba en cuestión era la supervivencia misma de la humanidad. Que el capitalismo en esta etapa de desarrollo, creo que siempre, pero en esta última etapa de desarrollo, de expansión, está erosionando de una manera definitiva las bases de la vida humana. Ese es el punto, que está en juego la vida de la humanidad, el futuro de la humanidad, y entonces la perspectiva de nuestras luchas como comunidades, como pueblos originarios, tiene que inscribirse en ese horizonte. Tenemos que tener la claridad y la decisión de combatir este sistema capitalista, patriarcal, y buscar las vías, que son muy complicadas. Las comunidades de México, y creo que no es la excepción, Colombia está en una situación parecida, están profundamente cercadas, están siendo violentadas de manera permanente en este esquema de guerra del que hablábamos hace rato. Entonces, estamos en una circunstancia difícil para organizarnos y creo que un poco la propuesta zapatista de salir al mundo entero y hacerlo inicialmente en Europa tiene, entre otras cosas, como propósito central romper ese cerco que nos han impuesto a las comunidades originarias y no nada más a las comunidades al interior del país. Eso es, Claudia, gracias. Muchas, muchas gracias, compañeros. Esta es una visión, compañeras, una visión de conjunto de alguien que ha estado luchando por mucho tiempo y que han estado organizados y que conocen las luchas y que están vinculados también muy cercanos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus propuestas y que supongo que navegarán o virtualmente o realmente. Como quiera que sea, pues que viva la humanidad, este encuentro que se ha llamado el Mi Clan Rebelde por la Vida, y en este espacio hemos estado recordando a cada momento esto. Le recomendamos también la participación que se por la defensa de la vida, que también fue estuvo participando el Fray Bartolomé y nos explicó cómo está la situación en Chiapas. Así es que muy interesante, muchas gracias, mandamos abrazos muy solidarios, seguimos caminando, caminando la palabra, y vamos a hablar, entonces hablaremos, ¿verdad? De todos modos nos van a matar, así es que vamos a hablar. Gracias, compañeros, hasta siempre. Y sigamos, no nos abandonen. Que sea con amores, es la única fuerza capaz de liberar el dolor, el odio y toda la tristeza. Así que escucha, nuestra lucha no será con balas, será con teatro, video, pinturas, canciones y palabras como Frida. No necesitamos pies, tenemos alas. Volamos desde tus oídos a tu conciencia sin escalas. Voces juntas puedan aliviar los dolores que se arrastran en el día a día sobre el peso que cargamos en la América perdida. Sangre derramada, tierra castigada, por todo el planeta voz que se levanta. Vamos luchando con el corazón, con nuestro tambor, con la fuerza del amor, y nunca podrán apagar la luz, no callará nuestro espíritu. Cumbia, cumbia, el Y llegamos al final de esta edición de Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Este programa es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Agradecemos a los colaboradores que hicieron posible esta edición. Les invitamos para que nos sigan en redes sociales, @RadioJustice, hashtag